todo que quieren manipularla y seducirla. En Cartagena del 17 de diciembre de 1835 le dice San Martín: hay que dejarse de andar con paños calientes de congresos, soberanía del pueblo, etcétera. Un susto me da cada vez que veo esas teorías de libertad, seguridad individual, ídolo de propiedad, libertad de imprenta. Los enemigos que nos van a atacar, dice San Martín, no se contienen con libertad de imprenta, estatutos, reglamentos, constituciones. Los enemigos no se contienen con la democracia, dice San Martín. Son las bayonetas y los sables los que tienen que rechazarlo. Toma liberalismo y con él nos vamos al sepulcro. Maldita sea tal libertad, dice San Martín. No será visto un humano que vaya a defenderla y a gozar de los supuestos privilegios que ella proporciona. Y por eso que cuando San Martín ve que sube don Juan Manuel de Rosas al poder, no solamente se alegra y se regocija y se reconforta, no solamente ve convalidada su teoría de la dictadura necesaria, productora y urgente, sino que le gira al mismísimo don Juan Manuel de Rosas para ofrecerle su apoyo y se lo presta. He visto por los papeles públicos el estado en que se encuentra nuestra desgraciada patria. Ignoro los motivos de la contienda, se refiere al bloqueo francés, pero si son los de la guerra. Yo sé lo que mi deber me impone como americano. Espero sus órdenes, lo dice Rosa. 3 días después de haberla recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Y cuando Rosa gobernaba, me escribe también al restaurador diciéndole: veo con placer la marcha segura que sigue nuestra patria. Por tantos bienes recibidos, por tantos bienes obtenidos, por tantos bienes prodigados, yo felicito a usted como a sí mismo, a toda la Confederación Argentina. Como argentino me llena de un verdadero orgullo, lo dice Martínez Rosa. Todo la tranquilidad, la prosperidad, la paz y el orden restablecidos en nuestra querida tierra. Y todo esto en medio de circunstancias adversas. Que goce usted de salud completa. Y que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y que siempre en favor de usted, este su apasionado amigo y compatriota que besa su mano, José de San Martín. La última carta que San Martín le manda a Rosas. Y 6 años antes de morir, San Martín escribe su testamento. Y en el artículo 3 lo dice expresamente. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur, que será entregado al Brigadier General de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República ante las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Hay en San Martín una opción política realista, la doctrina de la dictadura, del gobierno de emergencia, del gobierno excepcional, del gobierno de fuerza que querían los antiguos clásicos romanos y griegos para salvar a la patria del desastre y del caos. Por eso le dice a don Tomás Guido: en tiempos de revolución no hay más medio que el que manda diga hágase y esto se ejecute, sea tuerto o derecho. El gobierno del sable militar le pide a Guido un gobierno riguroso, más claro, despótico. Un gobierno que solamente los demagogos llamarán tirano. Está empresa, la del gobierno fuerte y riguroso. Solamente podía cumplirla, decía el general San Martín, un salvador que reuniendo el prestigio de la victoria y más que todo un brazo riguroso, salve a la patria de los males que la amenazan. Por realismo político, San Martín manifestó su adhesión a la tradición monárquica hispánica, pues sabía con los clásicos que la monarquía es una forma pura de gobierno. Pero no fue liberal, no fue demócrata, no fue pacifista. Por el contrario, jamás optó por las vías fáciles y le decía a sus hombres: juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ella como hombres de coraje. Cuando es el turno de arengar a sus hombres, San Martín no les promete consuelos humanos. Tengo cientos de sables arrumbados, le dice, por falta de brazos valientes que osen empuñarlos. El que ame a su patria y a su honor, venga a tomarlos. Este hombre de realismo político tuvo una opción, que fue una opción de hierro: ejecutar la campaña libertadora para salvar la independencia de América, pero sin caer en ninguna forma de deslealtad a la tradición hispánica. El precitado Terráneo sostiene que San Martín encontró azarosamente el plan de Thomas Mailand y lo ejecutó, y habla de la casi total coincidencia entre la gesta del Libertador y la concepción de Mailand. Y escribe Terráneo: aquel estratega escocés, Mailand, consiguió aquella hazaña que San Martín hizo realidad. Esto es mentira. ¿Cuál es aquella hazaña que así la titula Terráneo? Aquella hazaña que así la llama Terráneo, que consiguió Mailand, era la primera invasión inglesa. Era el conjunto de invasiones inglesas, porque el plan Mailand le fue entregado a Beresford, a Pohan y a Wylot para que invadieran el territorio patrio, y para que lo invadieran con qué finalidad, pues está en el mismo documento de Mailand que Terráneo insensatamente reproduce sin haberlo leído. ¿Cuál es el fin de Casania, según Terráneo? Que los captores, es decir, los ingleses, puedan obtener la mayor riqueza, porque el fin de la empresa es el interés comercial de Gran Bretaña. Cuando alguien quiso cumplir con este objetivo en las filas sanmartinianas, San Martín lo pasó a retiro. Se trata del famoso Lord Cochrane, enemigo mortal de San Martín, del cual precisamente San Martín tuvo los peores conceptos. Fue necesario un desastre, dice Terráneo, en el Río de la Plata, para demostrar que la política recomendada por Mailand era la única posible. Ese desastre, como lo llama Terráneo, fue nuestra victoria contra los ingleses. Un historiador inglés honesto, Mitford, en su obra San Martín, El Libertador, publicada en Oxford en el año 1930, tiene la valentía de reconocer una Sudamérica independiente, libre de toda atadura a Europa, fue el ideal de San Martín hasta el fin de sus días. Una Hispanoamérica libre de toda prepotencia extranjera. Por lo tanto, no hay ninguna coincidencia más allá de las formas, de las configuraciones exteriores, entre el plan concebido por Mailand, que era un plan para sojuzgarnos, para someternos, para invadirnos, para expoliarnos, y el plan libertador concebido por el general San Martín en su realismo político. Por realismo político, San Martín fue perseguido indignamente por Rivadavia y por el círculo masónico. Rivadavia lo obstaculizó en todos los momentos de su vida, y San Martín se lo dijo expresamente en carta a sus amigos, en particular a O'Higgins y a don Tomás Guido, con quienes tenía una vinculación de confianza extrema. Dice San Martín, hablando de Rivadavia: yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona. Si mi alma fuera tan despreciable como la suya, yo aprovecharía las circunstancias para vengarme de los agravios que mi honor ha sufrido. Pero es preciso demostrar la diferencia que existe entre un hombre de bien y un malvado. Y aquí le contesta a San Martín y le dice: ciertamente esto es así como usted dice. Rivadavia es el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino. En contraste con esta enemistad de San Martín con los logistas masónicos unitarios, hay que destacar los gestos de amistad de San Martín con los caudillos federales. San Martín fue amigo de Güemes, de Artigas, de Rosas y de López. Y cuando Estanislao López se entera de que Rivadavia le había mandado capturar y tomar prisionero, que lo estaba utilizando y persiguiendo y que hasta le impidió que viniese a Buenos Aires a ver a su mujer moribunda, el brigadier López tiene un gesto espléndido y le escribe esta carta notable: sé de una manera positiva que a su llegada a Buenos Aires será mandado juzgar por el gobierno por haber desobedecido sus órdenes de 1819, haciendo la gloriosa campaña de Chile, por no invadir a Santa Fe y la expedición libertadora del Perú. Para evitar este escándalo inaudito, le dice López, y en manifestación de mi gratitud y de la del pueblo que presido, siento el honor de asegurar a usted que a su solo aviso estaré con mi provincia en masa a esperarle a usted en el desmochado para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. San Martín, realista político, enemigo de la masonería unitaria, amigo de don Juan Manuel de Rosas y de los caudillos federales, sostenedor del gobierno de la Confederación Argentina, al que puso como modelo a seguir para todos los estados americanos. Y llegamos así al cuarto. Martín meritorio por su fe católica, y que San Martín meritorio por su realismo político, es también en cuarto lugar un hombre digno de ser tenido en cuenta por sus virtudes. Hay fortaleza en el ánimo de San Martín, hay prudencia en los planes de San Martín, hay templanza en las costumbres de San Martín, austeridad, sobriedad, laconismo, hay justicia en las decisiones de San Martín. Están las cuatro virtudes cardinales adornando su carácter. Le dirá a Godoy Cruz: todo es necesario que sufra el hombre público para que la nave llegue a buen puerto. Mi vida es lo menos reservado que poseo. Todo debe sacrificarse a la idea del bien común y de nuestra existencia. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. Yo mediré el patriotismo por el grado de generosidad. Y en un oficio que le remite al Cabildo de Mendoza, le dice el general San Martín: mis necesidades están suficientemente cubiertas con la mitad del sueldo que gozo. Y donó la mitad de su sueldo y no lo cobró nunca. Mis necesidades están cubiertas con la mitad del sueldo que percibo. Gustavo García Saraví queda también sorprendido por este gesto sanmartiniano y le escribe un soneto precioso en el cual le dice: resucito tu nombre y enumero cada virtud y cada voz que falta. Capitán de las D, la luz más alta, libertador del aire y pregonero. Hay virtud en la sobriedad del general que comparte el rancho con la tropa, en su decisión de no mezclarse en las guerras civiles, en el ostracismo aceptado sin resentimientos. San Martín, vendimiador de sueños, dice Marechal, que has vendimiado, hijo, las uvas del destierro. Hay sobriedad, hay virtud en el ofrecimiento para seguir batallando, aún estando enfermo, aún estando viejo y aún estando casi ciego. Hay virtud, como ha escrito el general Salas, en sus múltiples renunciamientos a la gloria, a la riqueza, al éxito mundano, en la generosidad con la que se comportó frente a sus adversarios y frente a aquellos que tenían ciertas vanidades terrenas, en el desinterés con que le dio libertad a Chile, galopando, dice el mismísimo Pacífico Otero, sobre su corcel de guerra, en busca de una redención que ni los mismos chilenos podían encontrar en sus propios recursos. Chile se ha olvidado del gesto y de la gesta sanmartiniana, se ha olvidado y lo ha traicionado comportándose como el Caín de América. Chile está en deuda con Hispanoamérica y con la Argentina. En estos tiempos de pedidos de perdones y de remordimientos públicos, Chile tiene que pedir perdón y peregrinar a la Argentina para decirle al general San Martín que a él le debe su independencia. Esto lo ha dicho bellamente don Olegario Víctor Andrade, que imaginó al cóndor, señor de las montañas, señor de las cordilleras, rindiendo el homenaje a San Martín ante su paso. Pasa San Martín y el cóndor imagina a Andrade, le dice: este es el grande. Y allá estará, insiste el poeta, hablando de este sur nuestro, escarnecido por la prepotencia extranjera. Allá estará cuando la nave asome, portadora del héroe y de la gloria, cuando el mar Patagona alce a su paso los signos de victoria, volverá a saludarlo como un día en la cumbre grande, para decirle al mundo: este es el grande. Hay virtud en la negación de posponer las dolencias físicas y de armar prácticamente de la nada un ejército que realizaría hazañas memorables, como decía don Carlos Ibarguren. y cruzar los Andes parangonando una epopeya que al buen decir del padre Furlong fue superior al cruce de los Alpes hecho por Aníbal. El general Jerónimo Espejo habla de la extraordinaria travesía que constituye hasta hoy, desde el punto de vista militar, un modelo digno de ser emulado en todos los tiempos. Era de esperar, era de suponer que los enemigos del general San Martín iban a querer menoscabar su grandeza y sus virtudes. Por eso aparecen en nuestros días estos libelos injuriosos y difamatorios. Pero San Martín fue una montaña de grandeza a la que no pueden alcanzar estas difamaciones y estas injurias. Fue el suyo un acto de caridad y de amor cristiano. Dichas virtudes, las que tuvo, no perviven por sí solas, porque estas virtudes exigen el sostén del amor. San Martín fue un hombre que amó profundamente a su patria. Hay virtud en su exaltación del coraje ante las adversidades. Es llegada la hora de los verdaderos patriotas. No es tiempo de exhortar a la conservación de la fortuna. Basta de ser egoísta. A la idea del bien común, todo debe sacrificarse. Como verán ustedes, estamos muy lejos de las imágenes manualísticas, escolares e ideológicas del general San Martín. Estamos muy lejos de esas imágenes ramplonas, mostrencas, del santo laico, del abuelo inmortal o del anciano abatido y ajado del que hablaba Sarmiento. Lejos de las distorsiones historiográficas, lejos de esas falsas estampas con que hasta el día de hoy se lo quiere presentar. San Martín no es patrimonio de los historiadores falaces, ni de los militares mercenarios de nuestros días, ni de los políticos corruptos que lo invocan sin conocer su pensamiento. San Martín es patrimonio de los que tenemos la sangre limpia. Por eso ha dicho bellamente Anzoátegui: presente, general, con la patria ganada y el acento inmortal. Con usted los que fuimos tres o cuatro patriotas, con usted los que somos varios cientos de miles, los que tuvimos la limpieza de sangre y de intenciones, de jugarnos el todo por el todo cargado de pobreza y de razones, los que sabemos que los pueblos tienen como los hombres su rendición de cuentas y su juicio final, los de la sangre limpia, con usted, general, los que vivimos la alegría de pedir cada día honradamente nuestro poco de pan y nuestro poco de poesía, los que tenemos el consuelo de saber que la patria es un ensayo de esperanza y de cielo, los de la patria antigua y el acento inmortal, los de la sangre limpia, con usted, general. Les decía al principio, citándoles a Hesíodo, ¿quién era el héroe? ¿Quién es el héroe? Pues también dice Hesíodo y enseñaba a los griegos que los pueblos leales, que los hombres justos, debían llegarse ritual, litúrgicamente, hasta la tumba, hasta el sepulcro del héroe fundador de la estirpe, para tener un gesto de la virtud de la observancia, que es una virtud derivada de la justicia. Pues bien, nosotros hoy deberíamos llegar hasta el sepulcro del héroe para decirle sencillamente: descanse, general, entre flores y sables, que la Virgen del Sable custodia su reposo, porque somos sus fieles, seremos sus soldados hasta que llegue el día del triunfo glorioso. Descanse para siempre después de tanta lucha, de exilios, de amarguras, de pruebas dolorosas, porque somos su patria, seremos su milicia hasta que rompa el alba de la nueva victoria. General José de San Martín, presente. El modo más práctico de responder es contando brevísimamente el primer paso de iniciación masónica que se le pide al que va a entrar a la masonería. El gran maestre le cuenta un relato al iniciado muy largo, que abrevio, y que dice, en epítome, que existió un gran arquitecto del universo, que tenía a su disposición un conjunto de albañiles. Precisamente como la palabra masón significa albañil, la albañilería es el conjunto de masones, de albañiles, que están al servicio del gran arquitecto del universo. Este gran arquitecto del universo, sigue este relato iniciático, fue convocado para construir un templo, antiguamente, por el rey Salomón y por la reina de Saba. Pero guardaba en secreto, guardaba en claves, los hechos, los planes, mediante los cuales podía construir este templo. Hasta que un día el rey quiso llegarse al templo en construcción por el gran arquitecto. Y el gran arquitecto dispuso impedir la llegada del rey. Y armó a su albañilería, armó a su masonería en tres frentes. El primer frente debía impedir la llegada de los reyes. El segundo frente debía impedir la llegada de los sacerdotes, del clero. El tercer frente debía impedir la llegada de los guerreros, de los patriotas. He aquí entonces la primer gran trilogía que se le presenta al iniciado a la masonería. Impedir, obstaculizar, agredir, combatir todo lo que sea nobleza, reyesía, hidalguía, todo lo que sea clero, sacralidad, iglesia, fe, todo lo que sea patriotismo, sentido militante de la existencia, amor por las naciones, amor por las tierras carnales. Pero sigue el relato iniciático y dice que un día tres albañiles, hartos de soportar la tiranía del gran arquitecto, se rebelaron contra él y decidieron matarlo, y lo mataron. Y desde entonces la masonería quedó huérfana o quedó viuda, como ellos mismos dicen. Pero ¿quiénes eran los tres albañiles conjurados? Jesucristo, la Iglesia Católica y la Cristiandad. La segunda gran trilogía que se le propone a la masonería entonces, y a quien se inicia en ella, es combatir a Cristo, a su Iglesia y a la Cristiandad. Y sigue este relato, que tiene un terrible carácter simbólico porque los objetivos en tríadas se van repitiendo hasta el final. Es por eso que la Iglesia Católica, desde que la masonería aparece formal y orgánicamente y da a conocer su existencia estructuradamente el 24 de julio del año 1717, es por eso digo que la Iglesia la condena con toda energía. Clemente XII fue el Papa que por primera vez condenó a la masonería. Y desde el Papa Clemente XII hasta nuestros días, las condenas se han sucedido y siguen teniendo vigencia. ¿Cuál es la razón de esta condena tan irrevocable, tan terminante, tan categórica, tan absoluta? Precisamente el conocimiento de los objetivos perseguidos por la masonería. La destrucción de todo aquello que tiene que ver con Dios, con la patria, con la familia, con Jesucristo, con la cristiandad, con la Iglesia Católica. Cuando el Papa León XIII sacó una encíclica dedicada a la masonería, muy famosa, muy conocida, muy exacta, llamada Humanum Genus, después de condenarla y de describirla, el Papa dice algo digno de ser tenido en cuenta. Levántase insolente la secta de los masones, regocijándose de sus triunfos, todos unidos en nefasto consorcio. Tan fino asalto pide igual defensa, y es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones, para que los errores al fin abran paso a la verdad y los vicios a la virtud. De esto se trata, de unirnos en coalición de obras y de oraciones, para que los errores abran paso a la verdad y los vicios a la virtud. No hay que tenerle miedo a los masones, no hay que tenerle miedo a la masonería, hay que arrancarle las máscaras, hay que protestarlos y denunciarlos públicamente, y hay que ir a buscarlos allí donde se esconden, porque hay una sola forma de combatir a las ratas, y esto me lo enseñó un chacarero, y es con una luz. Los hijos de las tinieblas no resisten la luz. Llevemos la luz y se acabarán los masones.